Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al oráculo del día de... Los siete soles. Exactamente. Y suena por ahí lejanamente... eso. Los primeros atisbos del caos. Exactamente. Sí. Que es en donde se sigue estando. Uh-huh. Sí. Si eran los primeros, pues estos serán los terceros, ¿no? O por ahí. El caos es el principio del movimiento, pero debe ser sucedido por un determinado orden, pero estar siempre en el caos. Pues no eternamente ahí. No eternamente, de verdad. No. Está sucediendo ello en el programa 962. Hoy es 8 de mayo de 2025, jueves, día de Amón. Clave oracular, 8595. Uh-huh. El 8 en el Siam es péndulo, así que el día se llama... Péndulo en justicia jovial. Una justicia que es del poder o hacia el poder. Está regido por Amón, el dios de precisamente todos los los gobernantes son sus sacerdotes, aunque no lo sepan. Pero claro, depende de su fidelidad, llegan a ser bastante poderosos o se hunden en el fracaso, que es lo que normalmente suele ocurrir. Sí. Que haya mucha sucesión, como pasa con ciertos animalillos que viven muy poquito tiempo y son muchos. O sea, no quiere decir que haya un poder. No. Pues nada, no se gobierna, ¿no? Uh-huh. ¿No? Solo se suceden en el hecho de vampirizar. Uh-huh. Ahí está. Pues sí, influencias 5 sobre 8. La guerra expresada amorosamente. Misterio. Eso sí, que no falte. Ahí se pueden decir las cosas muy amigablemente, muy amablemente, pero guerra. Precisamente, más o menos, es como está sucediendo, bueno, entre muchas comillas, pero bueno, esta otra guerra estúpida comercial. Sí. En el que, mira que le están diciendo al naranja. Sí. A ver, tú es que no comprendes, ¿no? Y él, pues nada, mira para otro lado y hace el gracioso. Está convencidísimo de que... ¿Y el fanfarrón? Exactamente. Pues se lo están diciendo... Amorosamente, o sea, se lo están diciendo en vez de decir, bueno, pues vamos a hundirlos ya. No, oye, encima le advierten, le explican, tal cual. Mira que nos vamos a deshacer de la deuda. Lo malo es eso, que es que digan pública, eso y no lo hagan. Entonces, claro, es demasiado expresar. Hay que hacer. Sí. Y eso sería todo. Y esta es la primera... De mayo. Sí, una guerra expresada amorosamente, jovial. Ahí está. Del poder. Eso es. Sí. La muy conocida 9 sobre 8. Justicia convicta, jovial. O sea, justicia convicta es realmente determinar la culpabilidad que tienen o uno mismo u otros, pero enfocar la justicia en búsqueda de culpables. Y además revisarse cada uno en la conciencia para ver qué responsabilidad tiene o qué no responsabilidad se tiene. La culpabilidad es hoy. Sí. Y además, de todo eso, como no a veces lo hacemos referencia, es una justicia convicta jovial. Y en la influencia de Hathor. Sí. ¿Vale? Porque claro, 9 sobre 8 hay a patadas al ser un año... De búsqueda. Sí. Vale, pues todas esas influencias también cuentan. La variable, que no lo es tanto, 5 sobre 8. Guerra expresada amorosamente, porque hay de influencia en el psiquismo, que está en economía sobre el cuerpo, pero el día es economía también, el jueves, y también influyendo en el cuerpo, dando guerra expresada amorosamente. O sea que hoy todo va a ser conflictos muy bien llevados. Eso es. Así sea. Sí. Lo que son esperemos, los jueves de mayo, 5 sobre 5. La rebeldía contra lo emocional. Esto está influencia los jueves sobre la mente. Claro. Sobre las ideas. Es la mente fría y calculadora. Y no dejarse llevar por emociones que ni que te guste esto, ni que te guste lo otro, ni nada de eso. O sea, lo que vale es lo que vale. Totalmente. Y lo que son todos los jueves, 5 sobre 9. La economía de consumo todo el año. Todo el año es una economía de consumo que procede desde el espíritu, y entonces ahí se genera toda una serie de compraventa, por así decirlo, publicidad, oferta, demanda, a nivel de, digamos, de cosas espirituales, de principios, de filosofías, de creencias, y todo esto a nivel espiritual, porque el año es de búsqueda trascendente. Claro. Ya te digo. Sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo astucia recordada, se echa mano de alguna astucia antigua, victoria aliviadora, que por fin se consigue la victoria, trabajo en curaciones, pues eso, curar lo que está enfermo, búsqueda de expertos, y mira, hay guerra enferma, y hubo guerra enfermiza. Hubo trabajo en curaciones y guerra enfermiza, o sea que bien. Sí, todo se va ahí equilibrando. Todo equilibrado, sí, ayer. Bueno, la tabla esmeralda, ya ayer, o sea, el otro día perdimos la banda arquetípica, pues sí. Hoy la he pasado. Y queda todo condensado en el presente y en el futuro. Sí. Sensorial y onírico. Ahí está. Eso. Número de Yau Yaui. El 1, rebeldía. Subtipología lunar. Pendular. Pendular. Ahí, el péndulo va, pero vuelve. Y va y vuelve. Y dices, ostras, que llega esta aquí, bomba. Dices, ¿pero por qué? Pues porque antes ha sido empujado así, de esa forma. Totalmente. En el Tawin, tercer día de regencia principal de Ptah en guerra. Que es neológica. Ahí está. Los regentes del día. Jiqué en economía. Peticionaria. Por favor. Uk en victoria. Clásica. Upuat en trabajo. Rastreadora. Y Mut en astucia. Pretextativa. Tú, di. Dame, pues, dame. Sí, dame pretextos para que te lance alguna bombita. Que, bueno, no, perdón, yo solo juego con canicas. Sí. Mut solo va empujando unas canicas contra otras, sí. Pim, pim, pim, cambia la estructura y algo pasa. Ahí está, eso es. Y queda libre solo rebeldía. Mira, la rebeldía. O sea, el uno que el ha salido. El que ha salido. Gesto hic, de negativo a positivo en situación de justicia jovial. Corresponde a la justicia Tarkan, porque es la lucidez de la mente clara y el espíritu limpio y puro en la mente y todo uno. Y los jueves Menfis, porque es el relajante, y como el jueves es el poder y está, tiene que organizar y estructurar, siempre que sea un poder de verdad y no sea mentira, pues corresponde Menfis porque es relajante y equilibra todo lo que sean energías biológicas, físicas, materiales y todo eso. Ahí está. Arquetipos taróticos. La justicia y la estrella. La justicia, por supuesto, está Mat, que es verdad, justicia, porque son inseparables. Anubis, precisamente porque protege lo sagrado y protege la verdad y la justicia. Y Tut, porque es el equilibrio perfecto. Y luego hay otra, la otra carta es la estrella, donde está Osiris, la eternidad. Nut, la bóveda celeste del cosmos, y Hathor, la omnipotencia del amor. Y claro, aquí está la justicia y la estrella, es como la verdad y la ilusión que se nos han presentado como opuestas, cuando son las dos caras de una misma cosa. Lo que se ve realmente se percibe, pero lo que está con físicamente, por así decirlo, y también lo que percibe el alma y el espíritu en la estrella, el mundo de la ilusión. Esa cosa tan desconocida. Que sigue siendo tan desconocida. Sí. ¡Qué barbaridad! Ahí está. Es que precisamente todo sale de ese mundo, del mundo de Osiris, de Nut y de Hathor. ¡Qué poca evolución! Sí. Y no pasa nada. Sí. Mayón del día. Pues ha salido el laúd. Ajá. Y contiene el 4 y el 22. Masa y humildad. Ahí está. Ya ves. Sí. Claro, eso... Sí. ¿Qué sentido tendría eso para ellos? Uh-huh. Es que... La 1, claro. El 4 y el 22. Uh-huh. ¿Verdad? Pues es que no... Creo, nosotros somos tan expresivos y eso es tan... ahí... Tan parco, tan... Sí. Estaba pensando ayer, otra vez, escuchando los capítulos del Olimpo, nosotros los Tiud. Sí, sí. Todo eso. No es así un hablar por hablar, es que, joder, todo necesita un desarrollo. Sí. Sobre todo si es algo trascendente, claro. Si es una chorrada, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, yo le daría ahí unas cuantas vueltas. Le preguntas y no te van a decir nada. No. De hecho, lo he hecho y no... Claro, es que son más de hacer, más que de decir. Ya. Entonces ellos demuestran con los hechos. En fin. Sí. 372 en el Siam. Uh-huh. Vaya, ni ahí. Y se ha ido. ¿Cuál? Está en un contexto de la nube negra. Uh-huh. Yo soy la razón y no hay verdad fuera de mí, que también es mentira. Porque ahora ya se está diciendo sobre la mente universal que duerme y sueña. Uh-huh. Nosotros sabemos que el reinado de la mente reductora, que es esa nube negra, es una mala mentira. Soy omnipotente y excelsa, dice de sí misma, cuando no es sino un basural de la humanidad. Los hombres mueren, pero yo, el hombre, permanezco. Mentira. Yo soy la razón, y no hay verdad fuera de mí. Que también es mentira. Sí. Nosotros sabemos que existe el hoy primordial, que es perpendicular al espacio-tiempo. Uh-huh. Ahí está. Si salen algún día esos... Sí, y claro, después de haber hablado de lo de las cartas de la justicia y la estrella, que es como la justicia que se ve y la justicia de que no se ve, la verdad, pues claro, es que está ahí. Pues sí. O sea, si algún día salen esos módulos, pues ya saldrán. Sí. O no, eso. O da igual. Uh-huh. El caso es que eso es así. Es una constante. Una constante. Vale. Entonces eso. No se puede decir, pero eso, no hay pero eso. No, es así y punto. Claro, si no lo observas, pues tendrás que observarlo. Sí, si no te das cuenta, tendrás que darte cuenta. Ahí está. Porque algo está pasando no que no salida. Te das cuenta. Ha dicho. Eso. Oye, vamos a tener un gran día de Amón. Gran día de Amón. Y estar bien y adelante y arriba. Estar bien, adelante y arriba, venga. Hasta luego. Hasta luego.